Los centros de acopio estarán abiertos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, a partir de este domingo al día martes 23 de agosto. Los artículos requeridos son agua embotellada, alimentos enlatados, no perecederos como arroz, frijol, azúcar, avena, aceite, leche en polvo, bebidas hidratantes y sopas instantáneas. También papel sanitario, jabón de baño, detergente para ropa, toallas sanitarias, pañales desechables y biberones para bebés, cobijas nuevas o en buen estado, así como ropa limpia en óptimas condiciones. Vamos a darle la mano a los sonorenses que nos necesitan. De esta tragedia saldremos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias.